en hora de la tarde, el día de ayer, el fiscal de turno, señor Cáceres, nos solicitó la concurrencia al Hospital Base Osorno, en primera instancia por el delito de lesiones graves, donde precisamente un menor de 9 años ingresó con herida cortopunzante al servicio de urgencia y posteriormente a la UCI. Se realizaron las diligencias en conjunto con peritos del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt y se llevó a cabo la entrevista de la madre del menor, quien indicó que su hijo, en horas de la noche, mientras miraba en televisión en el interior de su domicilio, habría sufrido una caída accidental donde se habría provocado las lesiones que señalé anteriormente. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por los médicos, que fueron los que recibieron al menor, y de acuerdo al análisis de las fotografías que se le tomó a las lesiones, junto al trabajo realizado por los detectives del abrigo de homicidio en el sitio del suceso y los peritos, se logró establecer la dinámica del hecho y descartar la versión que había dado la mujer al principio. Como señalé, al trabajo científico-técnico del sitio del suceso, al levantamiento de evidencias biológicas, se puede determinar que la versión de la madre del menor no concordaba con lo hallado en la escena. Ella fue trasladada como testigo a la dependencia de la brigada de homicidio, y donde se le tomó una declaración en calidad de testigo, y posteriormente, de acuerdo a los antecedentes recabados, se le enviaron al fiscal de turno, quien tramitó la orden de detención con el juzgado de garantía. Finalmente se formalizó la detención acá en dependencia de la brigada. El menor recibió por lo menos 4 lesiones cortopunzantes en el cuello, en la región torácica abdominal, y lesiones de defensa en la mano. Y en este momento el menor está sin peligro de muerte, sin embargo todavía está grave.